Sos submarino. Nos mancha desde su culpabilidad. Bucea entre tu cuerpo y verás por qué me acomodo en tu mente. Me haces caricias por dentro. Submarino, subcutáneo, rastreo entre tus gestos, tus olores, las manchas goteando de alas, huecos de luz anterior, son submarino. Tiemblan las babas que niegas cuando yo te quiero hablar. Tu amor te irá acostumbrando. Las babas se te irán untando sobre mí. Cuello resentido mientras te vibran las manos, tus manos. Las babas que niegas cuando yo te quiero ahogar. Tu amor te irá acostumbrando. Las babas se te irán untando. Nos mancha desde tu culpabilidad. Tus olores, las manchas goteando de algas, haces caricias por dentro. Flores marinas flotando.